¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Gaps, ¿tenías hambre o qué? No te bastó el no te bastó el sensado, algo no, reptiliano. No te bastó el dálmata de la semana pasada. No, ya quiero hacer otro, un algo para comer. Más bien se lo hacías de la semana antepasada, ¿no? ¿Cuál semana? Ajá, perdí sí. La noción del tiempo. Sí. Fue porque después hicimos los dos otros podcasts y ahorita vienen nosotros dos y ya sabes. Usted me entiende, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal esta vida, esta nueva experiencia? Tener una presidenta en el Power. No lo sé. Mira, por lo menos la mañanera ya tiene su nueva temporada, ya. Eso hay que agradecer. Y ya está como por dos, ¿no? Ajá. Ya al menos. Bueno, no, habla no, como por 1.5. 1.5. Sí, como cuando le pones en YouTube así 1.5. Ándale, ¿no? Y aparte va por temáticas, esto también está chido, ¿no? Para que no te aburras, ¿no? Si hablas lento, pues ya le pones por dos. ¿Sabes? De todas maneras, eran como 8 horas. Es el podcast menos exitoso, pero pues ahí está, se necesita, amigos. Y ya después de la burla que teníamos que hacer con respecto a ello, pues no hay mucha burla, de verdad. Es que apenas estamos iniciando, o sea, ustedes lo entienden. ¿Ustedes cómo se sienten con el nuevo Power, amigos? Bueno, los que estén aquí en México, ¿verdad? Claro, si es de Argentina. Chile. Sí, es de Argentina, ¿qué tal la dictadura? No, es cierto. No. En Chile sí hubo dictadura, bravos. Por ejemplo. Para los amigos los amigos de Chile, por cierto, si se acuerdan de Pinochet, por ejemplo, que él decía. Sí, es que no se van a acordar. Que ellos decían que él decía que no era una dictadura, era una dictablanda. Guáchate nada más el descaro que tenía ese vato. Se ve que nadie lo quería, ¿va? La dicta blanda. Así va a ser nuestra dicta blanda aquí en Qué Elegancia de Francia. Hay que patentarla, amigos. Pero bueno, esto no se trata de cuestiones políticas. Yo nada más estaba ahí buscando el momento de. Ajá, estaba buscando el momento para mencionarlo, para que quede registrado, aunque ya lo mencionamos previamente en el otro episodio, en varios episodios. Simplemente quería decirles: bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa número 103. Esto quiere decir que es el episodio número 7 de la octava temporada. Wow, sí, 203 episodios. Ya pasamos el famoso 200, creo que duró más de lo habitual, pero pues era justo y necesario, hay que decirlo, queridos amigos. Es real. Entonces estamos muy contentos nuevamente de estar en otra semana. Y ustedes no lo notan porque digo, ahorita que estamos grabando, pues estamos básicamente desvelados y tenemos hambre y las tipas nos chillan y queremos nuestro cocol. Y ya saben, amigos, tenemos más de 30 años, necesitamos estar como que ya las divas. Ya no es como antes, ya no, pero ¿qué les puedo decir, amigos? Así estamos el día de hoy. Y el día de hoy tenemos que hablar de algo que a Gaps le gustan, que son las computadoras. Yo creo que a los dos, ¿no? Bueno, no sí, sé. sí, pero digamos que ya no nos vamos a limitar tanto al hardware. Hoy vamos a hablar de software. Así es. Software. El software, para la gente que esta no lo sepa. Ha estado, perdón que te lo interrumpo, pero muy softwareana, muy softwareense, ¿no? ¿Tú crees? Empezó con muy frutisher aéreo y así. Bueno, sí. Reciente, no, porque también reciente. Hay hardware frutilla también. Ah, claro. Ahí está el ratón con su agüita y el pececito Nemo. O sea, también pero cuenta. Es digital todo. No, es un ratón literal que tiene agua y todo el show. Y y aparte de las cangureras y todo eso, ¿te acuerdas? Ah, ya hablas de la merch. Yo estaba ese es pensando de las y el teclado también. Claro. No, bueno, usted me entiende, ¿no? O sea, ahí hablamos parte y parte, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar del software, amigos. ¿Qué es el software? El software son las partes intangibles de la computadora, la parte lógica que hace prácticamente los programas, para que entiendan, ¿no? O sea, que son los que utilizamos día a día. Llámense aplicaciones, llámense hojas de cálculo, procesador de texto, llámese compresores, y hablando de compresores, Gaps, el día de hoy vamos a hablar. ¡Wow! La bajaste así al pie. Es que este es muy importante, amigos. Es que hace mucho tiempo que no hacíamos un versus. Y como se darán cuenta, mucho tiempo desde la otra. Ah, porque 2 años. sí se aplica, oye. Ah, claro. Entonces, llevamos es dos años. Que el tiempo es relativo. En ajá, es que en versión podcast no se siente porque tú puedes cambiarle al otro luego. Ajá, luego y es como hace mucho tiempo, sí, hace cuatro episodios. Fue hace dos clics, amigos. No, y en esta ocasión, sí, prácticamente. Digo mucho prácticamente, voy a quitarme esa muletilla. Bueno. Entonces, sustancialmente hablando. Vamos a hablar de dos compresores importantes. Uno que fue diseñado por Microsoft o algo así, o bueno, fue diseñado para Microsoft. Ajá. Y el otro también, ¿no? O sea, ese no hay tanta bronca. Okay. Pero digamos que uno se volvió más popular que el otro. Sin embargo, lo seguimos utilizando día tras día, de una manera inconsciente. Simplemente hacemos lo que tengamos que hacer. Y funciona pues para comprimir y descomprimir archivos. Y si están, y si con eso ya saben de lo que estoy hablando, creo que el día de hoy vamos a hablar de WinRAR. A ver, decíte, ¿cómo empezamos? Winzip o WinRAR. Si tú dices WinRAR y yo digo versus Winzip, ¿no? Entonces yo mira, tengo una idea. Tú dices Winzip versus WinRAR y yo digo WinRAR versus Winzip. Yo primero hago zip, ¿no? Yo primero zip. Zip y yo digo RAR. ¿Va? Lista. El día de hoy vamos a hablar de WinRAR. Pobre de mis radioescuchas que están escuchando esto en todo estéreo, ¿eh? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, queridos amigos. Por si no entendieron, era... Bueno, ahí está escrito en el episodio, sí, ¿no? Ya es el colmo. Ya esto es una cortesía nomás. Sí, esto nada más para llenar tiempo, amigos. Y nos fue bien, 6 minutos. O sea, lo hicimos rápido. Andamos comprimidos. Vamos bien. De hecho, este podcast andamos va a ser el más comprimido. Bien comprimidos. Yeah. De hecho, este podcast va a ser muy comprimido, qué amigos. Qué gran juego de palabras. Sí. De tus tíos. Ok, Gaps PhD en Winzipismo. Winzipismo y Winrarismo. ¿Qué es como el, ese sí es el Jing y el Yang, El Jing y el Yang de la tecnología e inteligencia artificial. Cuéntanos, querida Gaps, ¿qué es? Vamos a empezar con el viejito, con el antiguo, con el que tiene, con el que pegó primero. El que pega una vez, pega dos veces. Pega dos veces, exactamente. Vamos con Winzip. ¿Qué es Winzip, querida Gaps? WinZip es un compresor de archivos comercial que funciona en Microsoft Windows y está desarrollado nada más y nada menos por, no vas a creer el nombre de esta empresa, súper diferente y rebuscada. Te escucho. WinZip Computing. Ah, ¿cómo no? ¿Por qué no se me ocurrió WinZip Entertainment, no? WinZip Co. No me lo hubiera puesto. Win.zip. Antes era conocido Nicomac Computing. O sea, eso tal. Todavía tiene más. Ah, ya. Tal vez era como Nicomac Computer. Nicomac Computer. Suena muy japonés, ¿no? Pero suena ruso eso ya. Esta es la temporada rusa, ¿no? Ya es. Ya. No. Eurasiática, no está el video. Ay, no puedo. Tú me entiendes. Okay. Ah. El chiste es que puede tener o manejar varios formatos adicionales de archivos. Ajá. Prácticamente es un software. Sí, es un software. Lo que ayuda es para... Tienes muchos archivos y los vuelve como otro más chiquito. Ajá. Lo que no estoy seguro es cómo comprime esos bits y bytes para que pesen menos. Hay una explicación, yo lo vi en un video. Resulta que para comprimir lo que hace es que extrae algunas partes del archivo. O sea, digamos como que las menos importantes, ¿no? La menos importante las desecha. Como ajá. Cuando comprimes una imagen como JPG que deja a un lado ciertos píxeles, pero ándale, deja la esencia. Exacto. Ah. Pero comprime y ya cuando descomprime tiene la capacidad de recuperar esos archivos perdidos. Eso es lo bueno, ¿no? Por lo menos sí tengo entendido que funciona. Ya sabes, bits y bytes y bits y bytes. Que esto prácticamente nació en 1991. ¿Por lo cuánto? ¿Hasta cuándo? Mucho. Hasta cuenta que te conocí, vida con dolor. Por lo cual, esto lo convierte en un producto Vaporware. Están alegando que... Si no estaban seguros, ajá. ¿Cómo crees? Si no sabían de qué era que elegancia de Francia, es Oda al Vapor, güey, ¿eh? No solo al Punk. Ese nada más fue un servicio a la comunidad. Y me estoy enterando que es de Intel Corporation. No, de Core Corporation. Core, que ha hecho otras cosas, por ejemplo, Corel Draw. Que era el único que conocíamos, ¿no? Que era la competencia directa de Photoshop. Sí, en la UX. Ahí en, no, ahí... que si ya hablamos nosotros. Ah, ya, que sí que yo lo llevé. Ah, sí, yo lo llevé antes. Ajá, No, no hemos hablado de Corel. Ya es, ni ya de Photoshop, es ¿verdad? Vaporwave. Tal vez, no. Creo que no. Es ¿verdad? Un buen versus, ¿o no? ¿Será el próximo versus de la siguiente semana? Estén pendientes. Bueno, del siguiente programa. Pero Corel Draw es más como Illustrator y Corel Photo Paint es como, como Photoshop. Entonces, Corel, ¿será Corel versus Adobe? No, bueno, Photoshop en todo caso, ¿no? Bueno, ahorita les decimos de qué onda. Pero eso no existe programa. No, no, nació en abril del 91, o sea que es casi Piscis, que no es Piscis. No sé qué sería, qué signos somos de abril, porque nos dice qué fecha también. Solo dice abril. Ajá, dice que es abril y nada más, y en el 91, ¿no? Pero la banda pues lo empezó como a popularizar más en el 96, gracias a Windows 95, que tenemos un podcast, ¿vale? La 1. ¿Y qué hacía? Como bien lo menciona Gabs, pues te comprimía los archivos, ya. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué salió esta necesidad, amigos? Vamos a retomarnos ahí en 1991, cuando teníamos una computadora y con una torre así toda fea de color hueso o color blanca o de color negro. Si eras, ese era de colorcito. Ajá, si eras fino tenías la de Hot Wheels o la de Barbie, ¿no? Si eras godín tenías la clásica IBM de color hueso, y si eras pudiente y tenías glamour tenías la IBM pero de color negro, ¿no? Ah, sí. Recuerden que y dependiendo si eras de todas más feas. Ah, ya sé, era horrible, ¿no? Así que llegó Steve Jobs. No voy a usar esa bala. Pero lo que te iba a decir es de que, imagínense, estas computadoras solamente tenían lector de CD. Si tenías suerte, un quemador de CD. Ah, claro. Pero tenían. Sí, eran muchos. Y tenías una cosa tan hermosa llamada disco de 3.5. O era un disco 3/4. Bueno, 3.5. Pues. Eso ya sí hemos hablado. De los disquetes, ahí tenemos podcast. Ahí está, baladón, me lleva. Los que estamos contando muy rápido. Es que me gustó ese programa. Ya, que lo escuchen, dura como 10 minutos. Cuando hacíamos podcast veloces. 20 minutos. Pues es que era de diario. Era de diario, loco. O sea, sí, ¿qué sí, decís? Sí. Ah, anda para allá, bobo. No, entonces, imagínense, el disco de 3.5 tenía la capacidad enorme de 1.4 megabytes, me parece. O sea, no era. Inicio, sí. Ajá, o sea, no tenía mucho almacenimiento. No tenía. Eran como 25. Ajá, qué ajá. Ya me la mataste. No importa, no quiero siento nada. Siento que sacaste un super y lo neutralicé. Sí. Así como en las películas. En los videojuegos de King of Fighters, constantemente cuando voy a sacar el combo, una patada y ya, chingó a su madre. Bueno, a lo que iba, queridos amigos, es de que estaba este disco de 3.5. Ajá. Y resulta que a veces tenemos muchos archivos que tenemos que llevar, ¿no? Generalmente nunca documentos había, y nunca había, ¿no? Y tú de alguna manera. Imagínate que nunca había un documento, o sea, así como cinco documentos de puro texto. No, apunta que sí cabían, ¿no? Pero digamos que tú no tenías solo cinco, ¿no? Tenías un buffet de abogados ahí digital, ¿no? Y era como de 2 megabytes. 2 megabytes. Ándale, sí. Y entonces, ¿cómo le hacías para llevarte toda esa información en un solo disquete? No había USBs, no había Messenger, ni nube, ni su pinche madre. No. Todo era a través de estos dispositivos. Ya si eras pudiente, había tenías una quemador. Nube, pero era una nube ahí como apenas existiendo, ¿no? Sí, pero. No era un acúmulo Nimbus o algo así. No son servidores enfriados con agua. Bueno, no con agua. Con agua. No es agua. Es ¿cómo le llama? Es esa cosa. Que como, es líquido, es como radiador, no me acuerdo, no sé cómo se llama, pero es que vamos a decirle agua para que no haya bronca. Líquido para enfriar Se gasta mucha agua en los enfriaderos. Bueno, en los servidores. Esta cosa, y déjate el agua, se gasta luz claro. Aire, pujema papel. De baño. No, sí, pues para la gente que está ahí cuidándolo. ¿Te imaginas subiéndote el servidor ahí? Bueno, voy a cagar silla, ahorita regresamos. Bueno, estábamos diciendo que estás poniendo el ejemplo aquí y ya siempre divagamos. Sí. Bueno, entonces metías tu disquete y abrías el programa WinZip que había en ese momento, ¿no? Porque antes Microsoft no tenía la capacidad de comprimir archivos. Eso ya fue hasta después. Ah, sí. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, tú descargabas el WinZip, en el cual te decía que si tú puedes comprarlo, puedes utilizar la versión gratuita, que no sé qué, y no sé cuánto. Pues obviamente uno era pobre, ¿no? Y no le sabías, solamente tenías que ir a tu amigo que sí le sabía y que era técnico según, y nada más había visto una revista. Y es que nada más decía, está mal la computadora, hay que formatearla, ¿no? Y solo tenías que quitarle un archivo, ¿no? Ya mientras le dio la madre a tu compu. Pero bueno, de ese tipo. lo que hacía era de que ¿te pasó algo así? No, yo era el que hacía eso. Así tiene sentido. No, a lo que voy, amigos. Este comprimía. Le decías, había varias maneras, ¿no? Abrías y seleccionabas los archivos y le dabas comprimir. Y las metías, ¿no? Ajá. Y la otra que era más común era clic derecho, WinZip y sí, comprimir. Sí, porque ya venía incluido. Sí, y ya con eso le hacías, se comprimía el archivo. La gran mayoría de las veces los archivos pesaban la mitad de lo que son. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que eran 2 megabytes, el disquete solo abarcaba para uno y algo, y la compresión punte que era de 700, 800 megabytes, no era bytes, o 1 punto y algo, pero cabía, ¿no? Entonces ya podías llevar tu bufé de abogados en tu disquete, ¿no? Sí, ya podías hackear la NASA con esa madre, ¿no? Entonces, así funcionaba WinZip. Durante mucho tiempo fue la horma de su zapato. El que estuvo haciendo varias cosas, ¿no? Y tenía varias características, ¿no? Por ejemplo, tiene hasta el día de hoy, ¿no? Y su última versión es del año pasado, ¿puedes creer, no? Sí. Creo que está ¿en qué van? La 11, ¿no? Me parece. Ya no me acuerdo en cuál. ¿En qué versión de sí vamos? Bueno, vamos al experimento, vamos al sitio web oficial, simplemente. Y dice, pruébalo gratis, compara ahora. Oye, número uno. Cifre, comparta y administre. Vamos a vivorear. Aquí va a empezar el primer parte del versus, ¿no? Okay. Vamos a vivorear la página de WinZip. ¿Te das cuenta que es como muy siempre muy 2000era también, ¿no? Siempre un güey con lentes, una laptop y así moviéndole y algo, ¿no? Normado así también. De, sí, estoy hackeando y voy a hacerlo con una sola mano mientras reviso mis archivos. Nadie agarra la compu así. Eso, con un fondo amarillesco. Es que es de México, güey. No, le falta sepia eso. Es sepia. No, la siguiente imagen está chida. Esa sí es más sepia, güey. Ah, es México completamente. Y encuentra el WinZip más adecuado para usted o su organización, porque bueno, estamos hablando de que ya le sabía. Luego es tiene. Ya es más para empresas. Sí, y aparte tiene WinZip Suite también, wow. WinZip Enterprise, y desde luego, comentarios, testimonios, ¿no? Alimente y proteja sus flujos de trabajo diarios. WinZip ha demostrado sistemáticamente ser la solución más funcional del mercado y se ha convertido en nuestro estándar de factos. Esto lo dice un tal Michael Schmider. Bueno, yo le creo, ¿no? Y desde luego, pues ya sabes, empresas que nadie conoce también, que las usen, ¿no? Pues que yo no conozco a UBS, conozco landing. USB, ¿no? UBS. Por ejemplo, a Deloitte tampoco la conozco, a Katsi lo conozco. Como de... Oye, ¿por qué Caterpillar? ¿Por qué Caterpillar utiliza WinZip? Caterpillar, si tú... Pues aquí está, mira, sí. Parker, pues imagino que el hombre araña, pues sí, para comprimirse ahí sus trajes. USGS suena como algo así del ADN, como no sé, es el loguito, ¿no? VS suena como de seguridad porque tiene unas llaves. Bueno, estas personas. ¿Es un banco? Suena como un banco de no sé dónde. ¿Tú crees? Sí, sí. Universal Bank Socialista. Banco Universal Socialista, amigos, ahí es ese. Zimmer Biomed, me imagino que es de Hans Zimmer, ¿no? Esas soundtracks ahí. Parker. Pero, Parker, ya dijimos, de Peter Parker. Sí, es que lo comprime sus trajes, entonces, por favor, necesita la tecnología WinZip, ¿no? Bueno, aquí están sus productos: WinZip, WinZip Suite, WinZip para Mac. Porque ya hay WinZip para Mac, amigos. Bien. Y tiene recursos, ya sabes, archivos RAR, archivos ZIP, archivos ZZ, porque también hay diferentes tipos de compresión, ¿no? Yo me pregunto si alguien compra esto. Digamos que la versión WinZip normal, pues sí la puedes comprar. $680. ¿Cuánto? 680. ¿Pero es de por vida o por un año? Es que ya sabes que últimamente todo ya es así, ¿te das cuenta? Todas las suites se la quieren vender así de compra un mes. Compra un mes, exactamente. Pero tu contrato dice que tienes que comprar mínimo 12, ¿no? O sea, es una chingadera, amigos. Bueno, WinZip, ahí andamos, ¿no? WinZip comprime, hace cosas bonitas, tiene imagen ISO. Se presume mucho WinZip que la compresión en formato de archivo WAP es buenísima. ¿Qué es el WAP? Prácticamente es archivo de audio sin compresión, ¿no? Bien. Entonces aquí sí lo comprime y que le funciona muy bien. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Sí, porque yo he visto... ¿Cómo vas a verlo? Pues hay que subir un archivo, borrar y nos comprimir, faltó ¿no? hacer el ejercicio el día sí, de hoy. Sí, es que no tenemos nada. rápido. Casi no hacemos ejercicios. Ya sé, ¿verdad? No sé. Es que la gente también. Es cosa de los elegantes del pasado. Pero acabamos de hacer el ejercicio ahorita. Acabamos de ver la página de Winsy. Ah, no, pero, o sea, un ejercicio práctico. Ah, ya, ya. Uno claro. Que podamos así testificar, ¿no? O sea, poner aquí las la prueba de bancos y todo el show. O sea, como una, no es como no es una tesis. ¿Cómo sería ¿Cómo es la una tesina? Una tesina, sí. Exactamente. Iba a decir subtesis yo. Que ver. Bueno, ese es Winsy. Comprime, hace tareas de copias de seguridad. Puedes ver de las archivos, imágenes en miniatura. Eso está bueno, ¿eh? Sí. Porque luego que estás viendo y tienes que descomprimir para verla y luego la cierras y se borra el archivo, ¿no? Horribles cosas, ¿no? Bueno, y tiene muchos formatos de Winsy y demás, y demás, y demás, ¿no? Muy bonito Winsy. Tiene un rayito como el Winamp. Por cierto, tenemos podcast de Winamp, bala 3. Porque por eso hubo una confusión. Pensamos que ya habíamos hecho este podcast, pero no tiene nada que ver. Pero resultó una competencia casi a la par. Bueno, años después, el 22 de abril de 1995. Ah, bien, qué preciso. Así es, el ingeniero Jevén Rosal. ¿De dónde es? De ni idea. Bueno, según aquí la es este. Ese es ruso. Jevén Lazari Rosal. En ruso no sé cómo se diga. También conocido como Jean Rosal. Así es, nació el 10 de marzo. Él sí es Piscis, para que veas. Programador Piscis, tiene algo ahí. El horóscopo, amigos. Oye, ¿el horóscopo entrará como algo vaporwave? Sí, pero depende del punto de vista, ¿no? Ahorita lo ponemos ahí en la encuesta. ¿Ustedes creen que el horóscopo entre en el vaporwave? También nosotros. Bueno, hablemos de su némesis, el que llegó a quitarle el mandado, el que de repente lo hizo más popular, que hasta el día de hoy sigue siendo hackeado, pirateado, clonado y todo lo que termine nado, anonadado, miado. Sentenciado, miado, cagado, shoteado. Chingado, shoteado, baneado. Baleado, asesinado, no, ya, y nos fuimos envinado. Ya, iba a decir otra cosa. Bueno, hablemos de WinRAR. Exacto, WinRAR. Así es, porque sí, la Z como que muy aburrido, pero la R es fuerte, de ruso, ¿no? ¿Por qué ruso? Porque soviético. WinRAR, sí, o sea. Esto era WinZip. O sea, sí, esto es WinRAR. El otro era WinZip. O sea, tú ves la página, ¿no? O sea, ves un Godín ahí con la mano en la máquina y otra. Nadie hace eso. De entrada ahí es. Además, programada en C++. Ah, ¿para qué? ¿Qué es C++, amigos? Es un lenguaje de programación, para que la gente no lo sepa. Que es el más común, ¿no? Prácticamente. Es hijo del C. Es el C. Y del C++, ¿no? C++. Y el C++. Y luego el C++, y así el C++, y el Serafín, gobierno del estado. Bueno, de mesa, llegó WinZip el 22 de abril del 95, justamente. WinRAR. Ah, no, WinRAR, no. Perdón, es que se me va lo ruso, perdón. Bueno, WinRAR llegó en el 95, amigos. Sí. Con torta bajo el brazo en abril. Y pues prácticamente es un software propietario. O sea, quiere decir que tú lo compras y se te queda para toda la vida, ¿no? La última versión es de este año, ¿puedes creerlo? El 20 de mayo, ¿no? Supuestamente aquí es la información que tenemos. Estamos en la 7.1. Pero bueno, ¿en qué caracterizaba cuál es lo que consistía en WinRAR? ¿Por qué de repente desplomó a WinZip? ¿Sabes qué significa RAR? No, ¿qué significa? Rosal Archive. O sea, le puso el nombre de sí mismo. Ah, mira. Nunca sabía eso. Yo tampoco. Ahí están datos curiosos para ponerte bien pedo en la peda. Bueno, para ponerte bien parado en la peda, ¿no? Les va a funcionar mucho, amigos. Bueno, wow. WinZip. No, WinRAR. Yo quiero tener un también así como WinGaps. WinGaps. Pues sería GTGR Habrian. No, pues búscate uno que sea pronunciable, WinGap. WinGap podría ser. No, pero piénsale. Así como es RRA. Ah, WinGar. WinGar. Ahí está, WinGar. Bueno, cuando tenga imagínate tener el icono de tu cara ahí comprimido, ¿no? Algo así. Cara comprimida. Bueno, el caso es que tenía la posibilidad de comprimir también en zip, pero tenía el archivo RAR. ¿Cuál es la diferencia entre el zip y el RAR, aparte de la nomenclatura, ¿no? Como ustedes sabrán, pues de que uno comprime más de lo habitual. El zip supuestamente comprime más todavía que lo es un zip. Por eso es que el RAR, más que el RAR, más que el zip. Por eso es que se volvió popular. Porque dijeron, no manches, este comprime más chido, ¿no? Y todo el show y la onda. Y aparte tiene algo muy interesante, que es, digamos, que una cosa que tiene el versus, ¿no? Por un lado, ya dijimos de que el de Winzip cuesta, ¿no? Cuesta una lana, cuesta un barote. WinRAR también. Que también es como hackeable. Sí, bueno, es hackeable. Sí. Pero me refiero a que este tiene una peculiaridad, ¿no? WinZip pues, se volvió Godín, amigos. Y WinRAR era más para la gente, sí, que le sabía el ciberespacio y que vio Matrix y todo el pedo, ¿no? Y se sentía niño. Así es. Y que le gustaban los libros, ¿no? Porque algo que. Bueno, hablamos de la iconografía. Aguanta. Estamos hablando de especificaciones técnicas, vamos a decirle. Por un lado, WinRAR sí tiene un costo, amigos. Sí cuesta, digo. Te dan una periodo de prueba gratuita. Sí. Pero ¿cuánto cuesta WinRAR? Es lo que queremos saber. ¿Cuánto cuesta el precio, amigos? De acuerdo a la página oficial de WinRAR, te cuesta $21. $21 de 2 a 9 usuarios. ¿Para siempre? Para forever. Wow. ¿Y WinZip cuánto te costaba? Dijimos 70 y algo. Había muchas versiones, porque hay una de $600, otra de $1,200. 25 pesos. No, esta es de 2 a 9 usuarios, te cuesta $21 por cada computadora. Como $400. Algo así. O, por ejemplo, la versión de una sola licencia para una sola computadora cuesta $29. O sea, no está tan cara, ¿no? No. Pero, ¿qué pasó con WinRAR? Pues resulta que tienen una filosofía muy interesante, ¿no? Que ellos te dan a prueba el software durante 30 días. Y si en 30 días tú no lo dejas de usar y se te acaba el periodo de prueba, pues lo sigues usando. O sea, ahí vas usándolo y lo sigues usando. Te va a aparecer un mensajito de que, o sea, tienes que comprarlo. Pero deberías comprarlo. Pero ahí sigue usando, ¿no? Por cualquier cosita. Tú pruébalo, ¿no? O sea, esa era la ventaja, que tenías todo el software. Pero pues no pasaba ninguna consecuencia, no venía el FBI a decirte nada y no, o sea, depende de qué comprimieras, tal vez. Bueno, pues sí, pero digamos que la gran mayoría de las cosas pirateables eran en ZIP o en RAR. Y me acuerdo mucho que los hacks, cuando tenías el keygren para hacer los programas pirateables y todo el show, primero tenías una carpeta en RAR y cuando abrías la carpeta, tenías dentro una carpeta ZIP. Para que no. Sí, porque se supone que la gran mayoría de los software o de las páginas se pueden abrir el ZIP directamente de la computadora, ¿no? Y si ven un software malicioso, pues ya valió. Pues WinRAR no, era más seguro en ese aspecto. Entonces el RAR era más difícil todavía de ¿cómo se llama? Infectar, ¿no? De infectar. Entonces, si llegaba a honrar, aguas, amigos. Y si no le sabes a la compu, aguas. Punto para WinRAR, ¿no? Otra, su precio es más barato. Ah, sí, ya había otro punto, pero sí, no lo dijimos. Exacto, punto para WinRAR. Pero ahora, ya que estamos en las páginas, vamos a ver su sitio web oficial. Ok, está bien. El sitio web oficial es muy sencillo. Es creo como que sí. Si se hubiera perdido en el tiempo, se ve como del 2002. Sí. Este de plano sí es súper Vaporwave. Pero casi no tiene mucha. Ya no vi. Fue la venganza de Pateko. Ya sé, ahí está mi combo. Mucha elegancia. Como la de Francia. Amigos, denos un café, algo, hagan paro. Bueno, estamos hablando aquí de nuestro compa WinRAR. Es una página muy sencilla, hay como que decirlo. Si fuera una landing, pero así hecha por cuando estás empezando a programar en la secundaria o algo así. Ándale. Que no tiene márgenes ni es responsiva. No, o sea, solo son letras, literal, solo son letras, no hay más. Un bonito margencito. Ahora, oye, lo bueno es que ya hay WinRAR para Android, me estoy enterando apenas, ¿eh? Eso está bueno. Y aparte está en todos los idiomas, porque también había para Mac, o ese era nada más WinZip. No, ese es WinZip nada más. WinRAR hay para Android. Amigos, punto solo para Android. 565. ¿Comprar ahora? ¿Cómo? Pero aquí ya está en pesos. Ya. Pues ahí está, amigos, ahí está el WinRAR. Para que lo quiera ver, bueno, la página no está tan chida. Creo que ahí sí le ganó tantito el WinZip. Bueno, las dos están culeras, hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que por sobriedad. Por sobriedad, WinRAR. No, por no, yo creo que está más decente WinRAR. Por lo menos es así de que esto es lo que somos y ya, ¿no? No, la página está más bonita. ¿Pero qué página visitaste? ¿WinRAR.qué? ¿WinRAR.es? Ajá, ¿y tú? Yo pensé WinRAR.com. A ver. ¿Verdad? No, ese creo es otro. Que haya tantísima diferencia. No, yo puse la página oficial de WinRAR es rarlab.com. Rarlab.com. Rarlab.com. Esa es la oficial. Y te das cuenta. No, aquí está, mira, rarlab.com. Aquí está, mira, fíjate. De laboratorio. Por eso, o sea, él es directo. WinRAR es directo. No tiene que ponerte fotito. ¿Para qué? A ver, Gabs, es un compresor. O sea, tampoco es de Photoshop y que te tiene que enseñarte. No es como el WinZip que te pone. Imagínate que estás vendiendo algo. O sea, siquiera tiene que. Que llamarte la atención, que bajarle tantito, no sé. Bajarle. O sea, ellos mismos saben que nadie les va a comprar. De hecho, Gabs. Se me hace muy triste. De hecho, datos curiosos. Si te vas directamente al TikTok, a la página de Twitter antes X. Aquí le vamos a decir Twitter, me vale madre. Si te vas a la página de WinRAR, o sea, si tú pones ahí en el search WinRAR, vamos a hacer el ejercicio, WinRAR. Yeah. Y te vas a WinRAR, a arroba WinRAR RAR Lab. Tienes aquí gente que sí está comenzando a ser, número uno, una oda a WinRAR. Es como una comunidad. Ajá. ¿No? Ya tenemos la mochila WinRAR que yo quiero una, me la encanta. Neta, ocupo una. Que bueno, antes de pasar a eso, tenemos sí. Un segundo, otro versus. ¿No? Iconografía, íconos. Ok. Tenemos eso el de WinZip. Bueno. Cuéntanos, Gabs. Yo sí. No voy a hablar en este momento porque este es el momento en el cual usted brilla, porque no me puedo alegar de teorías de color o algo porque no me parte la madre. Como bien dijo nuestro amigo. Alex, ese vato. Entonces, dígame, señorita, ¿qué onda con? Vamos a empezar con el de WinZip, porque ya iniciamos con WinZip. Cuéntame del icono de WinZip. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ha tenido ciertos cambios, pero mínimos, ¿no? Son como muy, muy, muy representativos sus cambios. Ajá. Pero digamos que si nos vamos a la base del logo, sí. Vemos que hay como unas gavetas, serían gavetas. Ajá, como de papelería. Sí, o sea, sí, súper godín, güey. Hazlo lo más aburrido que puedas hacer en tu vida. Así, hazlo. Y esto es como un... ¿Cómo se llamaría esto? Es un gancho, ¿no? ¿Gancho? No, tiene un nombre, pero sirve... Es justamente... Pero eso ya es más mecánico, para agarrar, ¿no? Es para agarrar, ajá. Es ajá, como... No sé cómo sería su nombre. ¿Una pinza? Sí, una pinza, pero ¿no? Pero es que no es una... Suponiendo que tú quieres cortar una madera y estás en... O fijarla. Ajá, o sea, quieres cortarla y para cortarla tienes que fijarla. Ah. Usas este aparato que desconocemos el nombre, perdonen nuestra ignorancia. Vayan a ver ahí el dibujo y nos mueven en los comentarios, en los de Spotify, se pone bien divertido. Sí, se entiende que le tienes que girar para que se fije. Se comprima. Y, bueno, ajá, para que se aplaste, para que se aplaste, comprima, sí. No sé. Usted sabrá. Y adentro de esa compresión, de ese gancho, lo que quieras llamar, están estas gavetas amarillas. Ella que luego sabía después, que sabía. Años después. Mis gavetas amarillas. Si pueden regalar flores, ¿por qué no regalan gavetas, chingada? Ánimo. Y con WinZip. Que tengan Ahí la forma esa que no sabemos cómo se llama. Perno tiene nombre. Ajá. Y antes estaban como en 3D, si te fijas, ¿no? Porque se veía la profundidad de las gavetas. Sí, sí, y sí. Y ahora ese mismo logo, digamos que ya está muy flat. Nada más están como los colores. Ya es muy minimal, te muy digo. Minimal. Sí, todo. Volvimos al minimal. ¿Qué porquería? Me encanta este como de Windows Vista. Windows Vista hacer siempre acá. Quería hacer un frutillo de la era y no le salió. Sí, ya sé. Ya, chale la banda. Es que también, digo, hay como diseños raros también de WinZip, pero generalmente es eso, ¿no? Es unas gavetas comprimidas por un... de esta cosa, sirve para agarrar. Es que yo sé esta cómo se llama. Con la que agarra. Ahí luego checamos ahí en los comentarios cómo se llama. No sé. Una prensa, una agarradera, un fijador, no sé. Fijador está como de cabello, ¿no? Y pero por otro lado. Ah, exacto. Tenemos a RAR. WinRAR. Es más feroz, amigos. Sí, unos librecitos. Unos libros, exacto. ¿Qué tipo de color es? ¿Es uno morado, es uno verde? Y uno azul. Quédate a su lado. Ah. Y están amarrados como por un cinturón o algo así que los mantiene muy fijos. Ahí está, como la siento que es como que no te muevas de aquí, ajá, ¿sabes? Sí, te sí. Recuerden que el cinturón representa, número uno, la unión, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, no la compresión, pero más bien como la fijación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y por otro lado, los cintarazos, amigos. Si te portas mal, mira, agarras tu libro y hay tabla, hay cinturón. Hay cintarazo. La vida de un cinto, amigos, acuérdense. Pero es muy curioso porque en parte lo ponen como con la iconografía así, como si fuera un tomo, como una enciclopedia. Ajá. Y luego lo ponen como muy así minimalista también, ya. Es que ya lleva un momento. No sé. Es que algunos son fanmade, seguramente. Ajá. Pero la esencia es la misma, ¿no? O sea, pero eso sí es muy 3D, ¿no? Y es sumamente. Sí. Sumamente vapor. Ya no me voy a decir porque pues ya lo dije. Ay, ya, se resigna, ¿no? Patadita ahí, además, para que te mueras, ¿no? Simpáticos, no me seguía la onda. No, pues es que primero di la seña y ya paro, ¿no? Ya estamos making off aquí. Ya, también que tenemos sueño y todo eso, pero amigos, estamos aquí para grabar este episodio y para hablar de lo más banal del mundo, que es Winzip y Winrar, porque no encontramos otro versus interesante. Bueno, tal vez sí hay uno que otro. El que viene. Pero si ya hablamos de palmeras, creo que podemos hablar perfectamente de Winzip y Winrar. Exacto, y podemos llegar a los 40 minutos sin ningún problema, así que no hay ninguna bronca. Pero ya, basta, dejemos de hablar de lo banal de Winzip y vamos a hablar de realmente lo que importa. Para que ya para acabar este, ¡qué legal! ¿Cómo utiliza? Bueno, número uno, ¿cuál prefieres? ¿Winzip o Winrar? Winrar, yo creo. Winrar, ya somos. O sea, excepto por su landing, pero si no, hoy, si okay. Nunca hubiera sabido que tiene esa landing, o sea, diría Winrar 100%. Ok, objetivamente, por lo que. Objetivamente, por lo que tenemos, número uno. Claro. Por diseño, ¿quién gana? Winrar, diseño, para mí. ¿Diseño de qué? De icono. Ah, sí, Winrar, claro. ¿Compresión? Winrar. ¿Antigüedad? Winzip. Android, Winrar. Mac, Winzip. Ya perdí la cuenta. Y así nos vamos. Winzip. Pero nos falta decir más. Winzip. Un perrito. Winzip. No sé cómo sea. Bueno, ¿cómo lo utilizabas? ¿O cómo lo utilizabas? ¿O qué recuerdos tienes de estos compresores? ¡A la bestia! Muchísimo siento. Pero a ver, mucho de Winrar. Ajá. Siento que, por ejemplo, cuando querías craquear algo, pues siempre viene un bonito Winrar y claro. Tienes que Pero yo me acuerdo que antes la descompresión. ¿La descomprimida? La descomprimida era más complicada. Ajá. Y por ejemplo, cuando ya lo haces en la MacBook, es nada más como que solito ya te saca la carpeta. En cambio, creo que en Winzip antes tenías como que hacer más pasos. Tenías que arrastrarlo, por ejemplo, y ponerlo en el lugar donde querías, porque eran las carpetitas que estaban adentro, ¿no? Ya. O Winrar. No sé, siento que ya se volvió más fácil, tal vez. Ese sería el por punto. Por eso son los godines, ¿no? Ajá, claro. Según los claro. Que compran software original. No como okay, dependientes de gobierno que hay. No, que compran software pirata. Pobre craqueado. Ajá, luego por eso los envirula, por eso les roba la base de datos. La indirecta fue pequeña. No, yo digo. Me han contado. Ah, claro. Ajá. Pero es que yo creo que no puedes separar la historia de PC como tal o de Windows sin hablar de Winzip, al menos, o sin hablar de las descompresiones y comprensiones. De la descomprimida. Ok. Pero ¿sabes lo que siento que casi nunca hice en la vida? Ajá. Lo de clic derecho, enviar a Winzip o algo así. No lo hiciste yo. O sea, sí, pero yo siento que lo hice más a la inversa, como... Para como extraer. Por ejemplo en Canva que descarga antes descargaba las imágenes y te lo ponían también ya, en Winrar. Sí. Como que siento que lo he traído más del internet a mi hogar en vez de expulsar algo o exportar algo. ¿A ti te pasa al revés? A mí me pasa al revés. Por ejemplo, yo lo utilizo comprimido. Pues por ejemplo, archivos de audio que me tengo que llevar a la casa del trabajo a la casa, por ejemplo, me los llevo en mi Winzip, los pongo a Telegram y ahí está, ¿no? Y después lo descomprimo, o sea, digamos que yo sí tengo que utilizarlo un poquito más así por cuestiones prácticas, ¿no? Para que todo esté ordenadito en un solo lugar, no tanto por lo que comprima, porque a veces no me importa si comprime mucho o poquito, es como así de ya, güey, pon los archivos y a la chingada ahí muere. Pero si algo que es muy cierto es de que a mí me gusta mucho la interfaz de Winamp, de Winrar. Es lo mismo. mismo. Tenemos otro podcast. También tenemos otro podcast. Bueno, WinRAR. Me gusta mucho WinRAR porque es clic derecho y te da la opción de ponerlo en zip o ponerlo en RAR. Yo la mayoría, no les voy a mentir, lo pongo en zip. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más común de que si voy a una computadora es más probable que tengan WinZip o, por ejemplo, que sea el zip que ya actualmente lo tiene Windows por defecto y ya nada más lo hago. Y WinRAR, por ejemplo, tengo que descargar la aplicación, tengo que bajar la versión gratuita o en su caso craquearla, pero no, o sea, realmente pues lo hacemos así como tal y con eso, ¿no? O sea, esa es mi gran anécdota. Y por ejemplo, si ustedes descargan nuestro soundtrack ahí de que elegancia la de francia.bandcamp.com, cuando lo descargan les va a dar un archivo zip. Entonces también es eso, ¿no? O bueno, una que no sea tan es la gran relación. Una que no tenga que ver con nuestro ego, cuando descargas cosas de Google Drive, ya ¿no? Sé. Cuando tienes así varios archivos y quieres crear de Google Drive, sí, casi siempre todo te lo comprime en zip. Ajá, pues te digo, rara vez lo manden RAR. Rara vez lo manden RAR. Rara vez lo manden RAR. Ahí se aplica a ser ruso y nos estamos aplicando. Sí, esta temporada es muy socialista, ¿te das cuenta? Sí, involuntariamente hablando. Pero otra cosa que quería decir, y eso es muy importante, amigos, ha pasado un suceso muy interesante en internet. Y es que digo, como habíamos dicho, pues hay diferentes souvenirs, ¿no? Ajá. Me gusta mucho este que es la mochila, la camisa comprimida de WinRAR, que por ejemplo viene en un RAR y ya después lo quitas, le echas agua y ahí queda tu playera, ¿no? Y dice WinRAR y todo el show, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que ya empezó a haber usuarios que están presumiendo que ya pagaron la licencia. Porque ellos ya sabían que nadie lo iba a pagar, que no sé qué, y de repente boom, hay pods en los cuales son recientes que ya hay gente que está presumiendo que pagó la licencia, amigos, y los de Guina pues les hacen una fiesta y todo eso, porque pues con eso comen, amigos. Claro. Tengan entendido. Sí, que comían. Del aplauso de ahí. No, de las empresas. Es que digamos que WinRAR también se iba para empresas, ¿no? Y lo podías usar, lo puedes usar libremente, siempre cuando es uso personal, pero ya para grandes compañías ya sí requería. Grandes archivos ya requiere algunas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay gente que les manda hasta correos agradeciéndole que hayan pagado la licencia. Qué bonito. Eso es muy bonito, sería amigos. Yo. Y ¿te imaginas? Siento que suena como una gran alarma. Ándale. Yo estaba toda de polvorienta, así como. ¿Qué es eso? ¿Por qué está sonando? Anda, como los que hay en los hospitales, así, básicamente. Así. Pero bueno, aquí con WinRAR, ¿no? Y ya llevan su conteo, así. Sí. Siete personas pagaron el software, ¿no? ¿Y de qué te sirve pagar el software? Pues de nada, ya tienes el software ahí. O sea, lo que ya tenías gratis, ahora era de por vida. Ya, de por vida, pero ahora ya no te van a decir el molesto comentario de deberías pagarlo. Así es. Entonces, digamos que WinRAR, aparte, tiene cosas bonitas, es parte del vapor. ¿Por qué no hay que decirlo? Porque, número uno, ¿qué tiene que ver estos compresores con el vapor? Rápidamente diciéndoles de qué va. Número uno, son de los 90. Por el ende, ya son vaporwave. Ya se dijo. Y número dos, comprimen. Ahí está. Esa es toda la ración que tienen. Y los archivos que bajan pues gracias, acá. Te van a decir cuando terminen de oír este podcast. Ah, sí, no, chingo a mi madre. No, yo quería saber cosas más interesantes, ¿no? La función, cómo comprime. Hay videos en YouTube. Nosotros hicimos pura pendejada durante una hora, amigos. O sea, tranquilos. Pero ya, ¿qué le hacemos? Simplemente decimos gracias, amigos, por otro episodio más. Gracias a la gente que estuvo escuchando el episodio. Muchos arigatos. Gracias a la banda que está también atenta de que si ya subimos los archivos, ya estamos trabajando en ellos. Y creo que ya están, hasta checamos bien, no sabemos, ahí el sindicato nos tiene que decir que show. Y otra cosa, agradecemos sus comentarios. Recuerden hacerlo a través de Spotify y a través de Instagram y de Facebook, Twitter, que es la matriarca desde un principio, ¿no? LinkedIn, LinkedIn, ¿para qué? O sea, para que no tenga trabajo. Para que vean trabajo. Para que puedan postear en todos lados. Bueno, ustedes saben que estamos hablando. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! La de Y el día de hoy, como es de costumbre, tenemos que poner algo para bailar, porque WinRAR sirve para comprimir canciones. Y algo que suene muy comprimido, muy compresado. Así que nos vamos con esto. Esto es de Juni Wah, se llama The Tones. Lo voy a echar aquí en La letra. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Bailito. Cuídense. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?